del Congreso de la Nación, es decir, hay quórum para algunos temas, para otros no, y el caso de la postergada. Ahora, ¿cómo sigue eso, no? Porque ya el campo está en la ruta otra vez. Es cierto. Lamentablemente se demoró demasiado la estrategia parlamentaria, con preacuerdos que finalmente el gobierno no cumplía, con expectativa de que a través de resoluciones y decretos ministeriales se solucionaran problemas, que lo que se necesita es hacerlo a través de leyes que le den continuidad y sustentabilidad a un programa agropecuario. La estrategia parlamentaria que hemos desarrollado y que hemos planteado desde la coalición cívica desde hace 8 meses, la venimos planteando desde agosto del año pasado, que había que hacerlo. El primer paso fue exitoso. El primer paso era lograr más de 100 diputados nacionales. Ayer fuimos 110 diputados nacionales en total, porque marcó 113 en el tablero, pero luego lo apagan y llegaron 7 más después. 110. Eso significa que estaban muy cerca de lograr el quórum. Nosotros creemos que inclusive en las próximas 2 semanas se puede lograr el quórum para lograr una media sanción que elimine retenciones en carne, en leche, baje las retenciones en cereales, poniéndole inclusive una primer franja en el caso de la soja, por ejemplo, de 1.000 toneladas, para que los pequeños no paguen retenciones. Esto es fundamental para poner en marcha el campo como motor de la economía, y lógicamente la respuesta que vino después es de una presidenta o de un matrimonio presidencial que, viendo que puede haber un quórum para sancionar una ley, lo que hace es trata de tratar el tema como un tema fiscal y no productivo, y comparte lo que nunca compartió durante estos 5 años con algunos gobernadores para tratar de evitar ese fondo. Lógicamente que esto no soluciona el problema de fondo, es plata que le va a terminar dando a las provincias por necesidad de las provincias y déficit fiscal, y finalmente no soluciona el problema del campo, y por eso tienen razón la gente del campo y el que conoce. ¿Cómo se va a lograr ese quórum? Digamos, ¿a quién hay que convencer? ¿A quién se puede convencer? La verdad es que 110 diputados, hasta ahora las sanciones especiales por el tema del campo habían sido de 60, 70. Uh-huh. 110, por eso digo, es un éxito. Hay otros 12 o 13 diputados que dicen no ser kirchneristas y por lo tanto hay que demostrar que están siendo funcionales del kirchnerismo, no dando quórum. Entre ellos, por ejemplo, el sí, entre ellos Lozano, eso es un punto a convencer. Y lógicamente después hay otros diputados que, en la medida que el conflicto tenga visibilidad y tenga apoyo social, se va a declarar el Frente por la Victoria. Caso concreto, hay 3 entrerrianos, entre ellos la esposa de Busti, que votaron en favor del campo, pero que ahora están con Kirchner. ¿Cómo puede ser que Busti se manifiesta como opositor y su esposa no la acuerde? Estas son las cosas que en los próximos días, seguramente, si ejerce presión el campo, ayudará a conseguir nuestro acuerdo. ¿Cómo está el panorama a nivel político con el tema del adelantamiento de la elección? Nosotros, el día miércoles, planteamos el rechazo a la ley, que obtuvo media sanción, y que es muy posible que el miércoles que viene tener la sanción completa, que el presidente la promulgue y que luego se llame a elección. Por lo tanto, más allá de nuestra posición, la verdad es que es posible que tengamos elecciones el 28 de junio. Nosotros planteamos que primero estamos en contra de la manipulación de un calendario electoral y de las normas electorales en general. Se había en su momento sancionado una ley poniendo el cuarto domingo de octubre como para darle previsibilidad y que nadie hiciera un manejo de las elecciones de diputados nacionales. Y segundo, porque el adelantamiento del cronograma electoral lo que hace es tapar un montón de problemas, que son los verdaderos problemas que existen, como son el tema de la inseguridad, el tema del campo, el tema del aumento de la tarifa de luz y gas. Hay una serie de problemas, el salario de los docentes, problemas que van a tratar de taparse con una campaña electoral, en donde en esa campaña electoral el matrimonio presidencial ha decidido definir una interna del Partido Justicialista antes de tratar esos problemas. El problema no se presentaría tanto de acá al 28 de junio, sino lo que puede pasar después del 28 de junio, ¿no? La verdad es que el 28 de junio hay que lograr un equilibrio de poderes, hay que lograr un parlamento más compartido y con racionalidad. Digo esto porque yo no tengo duda de que el peronismo titular y el peronismo suplente el 29 de junio quizás se sienten a dialogar. porque en la concepción de poder del PJ, y no estoy hablando de todo el peronismo, estoy hablando de una concepción de poder del PJ que siempre se basa en una trípode que tiene que ver con la CGT, con intendente del conurbano y con una situación de políticas sociales focalizadas para ser maquinaria electoral. Esa matriz de poder la maneja tanto el peronismo A como el peronismo B. Eso no es alternativa. Acá la solución no es cambiarle de collar al perro, sino cambiar el perro completo. Por eso, que lo que creo, si nosotros logramos cambiar el perro completo, logramos votar una alternativa, y a partir de esa alternativa logramos un equilibrio en el Parlamento, después lo que debería haber es una gobernabilidad sacando las leyes que hay que sacar del Parlamento y tratando de mantener en el poder aquellos que fueron elegidos por 4 años. Pero dándole un marco institucional, absolutamente. Y hoy en día la institucionalidad en el país, ¿cómo lo se encuentra? ¿Cómo lo ven ustedes del Congreso de la Nación, ¿no? Es el propio Kirchner el que plantea locuras institucionales. El adelantamiento de elecciones es una locura institucional, la que la lleva la presidenta y a todo el equipo de gobierno. El otro día la declaración de Pérsico es Kirchner, y por lo tanto la declaración de Pérsico es impensable que no haya sido consultada con Kirchner. Decir si perdemos nos vamos es otra locura institucional. Yo creo que el problema, el agravamiento institucional, viene constantemente de una persona que lidera y que gobierna y otra que simplemente se conforma con reinar. A Cristina solo le interesan las cuestiones que tienen que ver con una reina. Y el que gobierna es Néstor Kirchner, a tal punto que él dice se va a plebiscitar la gestión y el candidato es él, que no ocupa ningún cargo. No sé si por su función como legislador o ha tenido la oportunidad de chequear o de tener información de cómo ven en el exterior lo que sucede en el país. En el exterior, no, primero, en el exterior más cercano, el Mercosur, no se entiende que hace un año la Argentina no produzca lo que tiene que producir en el campo, porque no se entiende, porque las políticas han sido de inyección a la producción, han sido de promoción a la producción, tanto Brasil como Uruguay. En el exterior en general, la crisis internacional que nació lógicamente en el centro del mundo por lo que significó en Estados Unidos, pero la mayoría de los países centrales y también los países periféricos han realizado acuerdos con la oposición, con los sectores sociales, con los sectores productivos, pero fundamentalmente la oposición siempre es parte de ese acuerdo de política de Estado para salir adelante. Acá, en vez de acordar una política de Estado, es decir, tenemos crisis, en época de vacas gordas no ahorramos, en época de vacas gordas gastamos plata, hubo sobreprecios, etcétera, etcétera, pero hoy tenemos crisis. ¿Y cómo solucionamos esa crisis? Lo que estamos decidiendo, en vez de sentarnos con la oposición a dialogar y hacer política de Estado, estamos diciendo, no, vamos a hacerle trampa a la oposición, le adelanto el partido para ver si se lo puedo ganar. Pero es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y a nivel local, lo que me pregunta, a nivel local, bueno, está aquí en Junín, reunido con gente de la coalición cívica de nuestra ciudad, bueno, un poco informando sobre esto, y tal vez también adelantamiento de las elecciones apuran un poco los tiempos también dentro de la coalición cívica, ¿no? Sí, es así, la coalición cívica ha cerrado un acuerdo con la UCR y con el socialismo a nivel nacional. Puede haber o no algunos otros sectores, pero en principio la UCR y el socialismo es un acuerdo del tipo provincial, y seguramente si se sanciona la ley nosotros también vamos a profundizar esa estrategia electoral, vamos a participar como corresponde en la elección, y la verdad es que entendemos que más allá del adelantamiento estemos en contra, es una señal de debilitamiento del gobierno, y por lo tanto vamos a profundizar nuestra estrategia, y dentro de esa estrategia va a haber un acuerdo de tipo provincial y seccional que va a ser natural y que de alguna forma nos da la razón a los radicales que rompimos el partido, porque había 3 posiciones en el Partido Radical, que uno era equivocada porque fue irse con Kirchner, otros era claramente equivocada porque era plantear que la alternativa a Kirchner era su ministro Estrella Labaña, y luego se vieron defraudados cuando vieron en la foto en febrero del año pasado la foto del abrazo entre Kirchner y Labaña. Y nosotros, que adentro del Partido Radical decíamos, hay que acordar con Carrillo el socialismo. Gracias a Dios, la UCR también ha revisto esta situación y hoy se está logrando un acuerdo con el socialismo y con Carrillo. Frente a eso, esto nos viene a dar la razón en la coherencia a todos y particularmente a los amigos de la coalición cívica, Abel Miguel, Zuta Torres, Lisandro. La verdad es que nos viene a dar la razón que en su momento tuvimos la visión del planteo que había que hacer y frente a eso quiero decir también que tanto Elisa Carrió como Margarita Stolwilter reivindican y tienen la mayor estima por la coalición cívica en el orden local de Junín y lógicamente más allá de este acuerdo que sea de índole provincial tendrá la autonomía local la coalición cívica de Junín a través de Abel Miguel y su gente para tomar la decisión más correcta. Correcto. Y mi pregunta...